Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy miércoles 27 de noviembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha procedido a la aprobación de las ordenanzas fiscales para el año 2020. De esta forma, se ha acordado modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de instalaciones deportivas municipales, con una subida para los servicios deportivos con monitor y para la tasa que abonan los usuarios de la Escuela Municipal de Fútbol, con el objetivo de reducir en 10.000 euros el déficit que arrastra este servicio. También se modifica la tasa relativa a la inscripción y gestión en el censo canino, por la necesidad de incluir la tramitación de nuevos certificados y licencias. También se regulan nuevos servicios para la ciudadanía a través de la tasa de servicios urbanísticos. En el documento de ordenanzas, de igual modo, se aumenta la tasa por el disfrute de espectáculos teatrales organizados por el ayuntamiento, pasando el abono para la campaña de teatro de 26 a 30 euros para el año próximo. Por otro lado, se recoge una bonificación del 50% en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para los vehículos híbridos y del 70% para los vehículos de cero emisiones. La justificación de estas modificaciones en las ordenanzas fiscales las ha presentado en el Pleno Ordinario del mes de noviembre la concejala de Hacienda, Trinidad Jaén. Bueno, pues la primera ordenanza que se trae modificación es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de instalaciones deportivas municipales. Recordar que ayer hubo una junta rectora del Patronato Municipal de Deporte y esta tasa se aprobó por unanimidad de los presentes. Se modifica en el artículo 5, la cuota tributaria, la tasa de servicios deportivos con monitores. La tasa de actividades se añaden dos conceptos. Para el programa mayores de 65 años, gimnasia paso a paso de una hora por semana, pues la tasa pasa a ser de 2,60 euros y con tarjeta deportiva 2 euros. El programa de más 65, gimnasia paso a paso, si se elige la opción de 2 horas por semana, al mes se paga una tasa de 5,20 o de 4 euros si se hace con tarjeta deportiva. Este mismo programa, si se elige la opción de 3 horas por semana, se paga 7,80 euros al mes o 6 euros si se tiene tarjeta deportiva. Y la otra modificación que hay es las tasas de la escuela de fútbol. La modificación de esta tasa, se sabe que el ayuntamiento no tiene afán recaudatorio ni muchísimo menos en ningún tipo de instalaciones. Lo que sí es que la concejala advierte a través de su trabajo y uno de las personas que se contrató por los planes de empleo que se solicitó en los planes de iniciativas de cooperación local era para el tema del patronato, para ver pues cómo está la situación que estaba. En la escuela de fútbol había un déficit de 16.166,42 euros. La modificación de estas tasas, que no supone un esfuerzo económico considerable, dejaría el déficit en 6.700 euros. Entonces, las tasas que se modifican son de la siguiente forma. De 3 horas a la semana se pagaría al mes 19,90 euros o 15,30 si se tiene tarjeta deportiva. Si se elige 2 horas por semana, al mes se paga 13,25 o 10,20 con tarjeta deportiva. Y si se elige la opción de 1 hora por semana, pues se pagaría 6,65 al mes o 5,10 si se tiene tarjeta deportiva. Es necesario, bueno, es importante hacer hincapié en que estas nuevas tarifas para la escuela de fútbol serán aplicables a partir de la temporada 2020-2021, es decir, las inscripciones que se han hecho en este curso pues mantendrán la tasa con la que inicialmente empezaron. También se modifica la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por inscripción y gestión del censo canino. Vamos a ver, los técnicos de medio ambiente pues nos trasladan que hay una serie de trámites que están haciendo que no se está cobrando y que requiere un esfuerzo de personal. Entonces nos pasan la memoria económica y se hace una reestructuración de un concepto que ya existía, que es la licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Se desglosa en dos conceptos. Los trámites de licencia que cuestan 12 euros y la expedición de tarjeta que cuesta 3 euros. Pero además se crea un nuevo concepto que es la renovación de esta licencia. Es decir, antes se hacía la renovación, pero no estaba contemplado y ahora se contempla. La cuantía es la misma. El trámite de renovación son 12 euros y la expedición de licencia son 3 euros. Y además hay dos tipos de obtención de certificados que el usuario puede elegir de manera voluntaria, tramitarlo a través de Internet, pero que es verdad que se tarda mucho más tiempo que si se tramita desde el ayuntamiento. Entonces, cada vez eran más las peticiones de tramitación a los servicios municipales y esta obtención de la obtención de certificados penales que se pide, o sea, que cuesta 9 euros, y la obtención de certificado del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía, que cuesta 3 euros. ¿De acuerdo? También hay una modificación en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, entendiendo que la concienciación para cuidar el medio ambiente, pues por parte de este ayuntamiento también requería un gesto. Entonces lo que se hace es que los vehículos bimodales o híbridos van a tener una bonificación del 50%. Y los vehículos de cero emisiones estarán bonificados al 75%, que es la bonificación máxima que nos permite la ley. Otra ordenanza que tiene una modificación es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicios urbanísticos. Esta tasa surge por interés particular del ciudadano, ¿de acuerdo? Y hay una serie de conceptos pues que se están tramitando y que por parte también de estos servicios técnicos pues nos indican el coste que está suponiendo. Por la resolución dictada por el Ayuntamiento de la situación urbanística de obra nueva o división horizontal, en cumplimiento del deber impuesto por el artículo 28.4c del texto refundido de la Ley del Suelo, como consecuencia de las declaraciones de obra nueva efectuadas por los particulares al amparo de dicho concepto, se desglosa en dos conceptos. Uno, por la resolución de la situación urbanística se cobra 50 euros, que actualmente se está haciendo y no se está cobrando, y por la anotación marginal, lo que se cobra es el importe del arancel registral liquidado al ayuntamiento. Es decir, cuando el ayuntamiento solicita la anotación marginal, pues se le imputa un coste al ayuntamiento, que es el que el ayuntamiento traslada al ciudadano. ¿De acuerdo? El otro concepto es por la declaración de asimilado afuera de ordenación urbana, conocido como AFO. La tasa es del 10% de ejecución material fiscalizado por los servicios técnicos. Y el siguiente concepto es por la declaración de fuera de ordenación de 50 euros. La memoria económica para la modificación de estas tasas pues está a disposición de todos los grupos y, como decimos siempre, cualquier duda pues tiene los servicios económicos. Y la última que traemos es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por disfrute de espectáculos teatrales organizados por el excelentísimo ayuntamiento. Decir que el coste previsto para la campaña de teatro de 2019 es de 13.000 euros y que los ingresos por las entradas que se obtuvieron en 2018 es de 6.089 euros. Entonces, como vemos, es una forma pues de que el coste no sea tan elevado, disminuimos el coste. Lo que se hace es, cuando se compra el abono, pues el abono es por cuatro obras teatrales, se incrementa un euro por cada una de estas obras. Es decir, el abono pasa de costar 26 euros a costar 30. Por pase, si no se compra el abono y se compran entradas individuales, la entrada pasa de costar 8 euros a costar 10, exceptuando si cuando se compra la entrada se presenta el carnet joven, que pasa de 6 euros a 8, y si la persona que lo compra es mayor de 65 años y lo acredita también con el carnet, pues de 5 euros pasaría a 7. Respecto a esta propuesta de modificación para las ordenanzas municipales, el portavoz de Ciudadanos, Jorge Oliva, considera excesiva la subida del 30% para los usuarios de la Escuela Municipal de Fútbol. Además, ha propuesto al Pleno la creación de una tarifa reducida para los jóvenes y para los mayores de 65 años que deseen adquirir el abono de la campaña de teatro. Por estas razones, Jorge Oliva se abstenía en lo relativo a la subida para estas dos tasas y daba su apoyo al resto de propuestas. Sí, en cuanto a estas ordenanzas fiscales, en la primera, en el programa más 65 estamos totalmente a favor de cualquier programa de envejecimiento activo y por tanto nos parece totalmente adecuada. El incremento de la escuela de fútbol es de aproximadamente un 30% y nos parece que es un porcentaje excesivo. Entendemos que hay que repercutir parte del coste, pero de un año para otro un 30% quizás es un poco excesivo. En la siguiente ordenanza regulada por la tasa de inscripción y gestión del censo canino nos parece adecuada. En la siguiente, sobre la modificación del impuesto de vehículos de tracción mecánica, también en cuanto a los vehículos híbridos del 50% y en cuanto a los cero emisiones, el máximo que permite la ley. Sí, propondría aquí que buscar un emplazamiento o aparcamiento específico para este tipo de vehículos una vez que tengamos un número de vehículos eléctricos considerable. No sé cuántos vehículos eléctricos hay actualmente, pero cuando tengamos un número de vehículos, que ojalá fuera pronto, habilitar alguna plaza de aparcamiento específica para este tipo de vehículos. En cuanto a la tasa por servicios urbanísticos, también nos parece adecuado y por lo tanto vamos a votar a favor. Y en cuanto a las campañas de teatro, una duda. ¿No hay bonos para jóvenes pues propondríamos tener un bono para... Sí, hay. ¿Específico para...? Entradas individuales, que no tienen abono. Entradas individuales tienen un precio menor, pero no tienen... un precio menor si compran el abono. Ya está bastante reducida la entrada. Fíjate cómo le sale la entrada a un joven y a un mayor con respecto al resto de personas, y está bastante reducida la entrada, y bueno, reducir más por la asistencia a las cuatro funciones es por ese motivo, vámonos por otro. Es que más o menos, si adquieren el bono, da igual que sean mayores o menores, porque da igual, prácticamente sale el mismo importe, no sale... Sí, yo propondría un bono de 30 euros, ponerlo en 24 o 25 euros, para que haya una diferencia entre mayores de 65 y menores. El portavoz de Andalucía por Sí ha votado a favor de esta propuesta de modificación para las ordenanzas municipales, al entender que existen muchos servicios públicos que se están prestando, pero que son deficitarios, por lo que es necesario buscar un equilibrio financiero. José Antonio Bautista además ha apoyado la regulación a través de tasas de nuevos servicios para los ciudadanos. Bueno, nosotros en principio no tenemos mucho problema en aceptar estas tasas que se están proponiendo, no por nada, sino porque, bueno, somos conscientes de que hay un déficit extraordinario en la mayor parte de los servicios, en concreto en el Patronato Municipal de Deporte hay un coste que es bastante elevado y que continuamente, año tras año, se están haciendo por parte del Ayuntamiento transferencias de capital y son cada vez más elevadas. Aparte de eso, pues el gasto de personal también se está elevando bastante y por lo tanto pues hay que intentar equilibrar un poco más los servicios que se están prestando, no solamente el de la escuela de música, o sea, el de la escuela de fútbol. Hay muchos otros servicios que también son deficitarios. No tenemos los datos porque no tenemos ese detalle de contabilidad. Pero bueno, tenemos conocimiento de que hay ya una persona que está echando esos números y estamos deseando pues que nos los faciliten todos y cada uno de ellos. El tema del 30%, pues bueno, si queremos hacer un poco de demagogia, podemos irnos al 30% o nos podemos ir a los 2 euros, que es simplemente lo que se sube de una tasa que es bastante baja, ¿no? Por lo tanto, pues eso es lo menos importante, porque estamos hablando de una tasa que es bastante poca lo que se está pagando, y por lo tanto esa cifra que es tan pequeña, pues el subirla un par de euros tampoco va a suponer ningún problema para los usuarios de esa actividad. Con respecto a la creación de nuevas actividades, pues encantados, ¿no? Porque, bueno, son servicios que se van a prestar por parte del Ayuntamiento. Esperemos que se hayan ajustado bien los precios y que no tengamos que venir el año que viene para revisarlos nuevamente y poner un incremento de tasa de estos servicios, porque, bueno, son personas mayores que sus ingresos son en la mayoría bastante limitados. Y hay que ser también bastante responsable y bastante coherente con los precios que se les cobren. Con respecto a las anotaciones marginales, asimiladas fuera de ordenación y demás costas que tiene el ayuntamiento, pues lógicamente eso es un servicio que se presta y como tal servicio que se presta hay que regularlo por tasa y hay que pagar ese servicio que se está prestando por parte del ayuntamiento. Y ya con respecto a las anotaciones marginales, pues mucho más todavía, que no es que le cueste al ayuntamiento el gasto de personal, sino que además del gasto de personal le está costando un desembolso económico cada vez que hace una anotación como consecuencia de una petición que hacen ciudadanos, y por lo tanto pues lo más lógico es que se repercuta en aquellas personas que están pretendiendo ese tipo de servicios por parte del ayuntamiento. Y con respecto a los abonos de teatro y el resto de tasas, pues idem de lo mismo, ¿no? Estamos viendo los presupuestos, que por cierto volvemos a reivindicar que se lleven los presupuestos junto con las ordenanzas fiscales, que es una demanda que llevamos desde hace bastante tiempo y que ojalá el año que viene pues las tengamos las dos en paralelo, no por nada, sino para hablar de ingresos y de gastos en los que se van a hacer esos ingresos en el próximo presupuesto, ¿no? Y por lo tanto, pues una de las cosas que hemos reivindicado y que vamos a seguir reivindicando. Y como decía, en este borrador de presupuesto, pues ya nos hablan de unos gastos de las obras de teatro aproximadamente de unos 13.000 euros y unos ingresos de 6.700 euros aproximadamente con los abonos y con los precios que se están pagando por cada una de las obras de trabajo de teatro, ¿no? Y por lo tanto, pues el incrementarles un poco esa tasa no es descabellado. Y también pues contribuye a mejorar un poco más el rendimiento de los servicios que se prestan por parte del ayuntamiento y de las actividades que se hacen por parte del ayuntamiento, que tienen que intentar, si no cubrir el coste, pero sí al menos equilibrarlo lo más posible. Por lo tanto, pues volvemos a lo mismo. Hay que seguir poniéndose al día en diferentes ordenanzas y en diferentes tasas. Hay que seguir gestionando los servicios municipales, que es una parte importantísima, porque no solamente se trata de poner precios más caros, sino de gestionar también mejor. Y tiene que ser, creo, uno de los objetivos que se tiene que marcar un equipo de gobierno, el intentar gestionar lo mejor posible para no tener que subir las tasas. Y por lo tanto, pues supongo que en esta legislatura ese es uno de los objetivos que deberíamos marcarnos también de cara a todas las actividades que se prestan y todos los servicios que se prestan por parte de este ayuntamiento. Y una última cuestión que ya he adelantado anteriormente, ordenanzas y presupuestos para las próximas, si pueden ser paralelos, pues nos vendría mucho mejor, porque vamos a saber qué pretendemos ingresar y dónde pretendemos gastarnos todos los ingresos que tenemos. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha optado por la abstención en este punto del orden del día en el que se han aprobado las modificaciones para las ordenanzas fiscales del año 2020. Más escueto, ya lo han dicho demás portavoces. En este punto hay cosas que son, la verdad, interesantes, otras que creemos que deberían tener incrementarse, pero vamos, la opinión en este aspecto del Grupo Popular será la abstención en las ordenanzas fiscales. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique también ha aprobado por unanimidad la tasa reguladora del servicio de abastecimiento de agua y la tasa reguladora de la eliminación de aguas residuales y la depuración. Esta tasa va a registrar un incremento del 1,8% para el año 2020. Decir que esta ordenanza viene a pleno cuando se llevó al Consejo de Administración del Agua y fue aprobado por unanimidad, donde además estaban representados todos los grupos políticos. El nuevo marco normativo nos obliga a hacer el siguiente cambio en esta tasa. Primero, en esta ordenanza, perdón. Primero, la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración. Y segundo, la aprobación de las siguientes ordenanzas, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ordenanza cuyo texto íntegro figura en el siguiente expediente. Es decir, la derogación de la ordenanza que hemos mencionado en el punto 1 ahora da lugar a dos nuevas ordenanzas. La primera es la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua, y la segunda es la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y depuración. hay una subida porcentual del 1,8% correspondiente a la parte privada, que la que corresponde a la parte personal y a la parte de los incrementos de energía eléctrica, que en si ponemos un ejemplo de una familia tipo de 3-4 miembros en la unidad familiar, lo que va a suponer es de 1 euro prácticamente al trimestre. Sobre este punto, sobre todo se trata de adaptarse a una nueva normativa, a un real decreto, para diferenciar dos puntos: abastecimiento y eliminación de aguas residuales. Y la subida, de, como ha indicado la concejala, del 1,8% no es tampoco un importe considerable, y por tanto pensamos que vamos a votar a favor de este punto. Bien, por nuestra parte, pues hacer las mismas observaciones que todos sabemos, ¿no? Ha habido un cambio legislativo y como consecuencia de ese cambio nosotros tenemos que adaptarnos a la nomenclatura que se dice. De hecho, ya cuando estamos pagando en el recibo, pues nos desglosan abastecimiento, saneamiento, depuración y todos los conceptos y cada uno de los que se pagan y la cuantía por la que se paga, y por lo tanto, pues ahora lo que estamos haciendo es regularlo y recogerlo así en esta nueva ordenanza. Por lo tanto, por parte del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, vamos a votar favorablemente a esta propuesta de regulación. Y después, con respecto a la subida, pues sí que hay que tener en cuenta que es la subida que se acordó ya en su día en el pliego de condiciones, que no se incrementa más que lo que se previó en su día, y por lo tanto bueno, es una forma de garantizarnos también que no va a subir el agua más de la cuenta, sino que se está aplicando el coeficiente que se calculó en su momento con el IPC correspondiente como consecuencia del incremento que se puede tener en los suministros de luz y demás conceptos que por parte de la empresa pues también se están teniendo, y bueno, pues eso viene a cubrir simple y llanamente esa subida que se está planteando, y por lo tanto, pues nosotros, por parte del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, vamos a apoyar esta propuesta de regulación y esta propuesta de modificación de la ordenanza reguladora. Ya lo hablamos en el Consejo de Administración, se quedó claro el aspecto en estas cuestiones. Todo lo que es subida siempre, pues, los ciudadanos no las quieren, pero realmente también el trabajo que está haciendo la empresa Acuaria con el 51% del ayuntamiento, lógicamente, es un buen servicio. Tiene también la empresa que realizar gestiones también de mejora que ya estaban planteadas, y sin duda todas aquellas gestiones, como digo, que se están haciendo, y lo hemos hablado ya en el Consejo de estos días atrás, el Grupo Popular votará favorablemente este tema. Ya para finalizar y al margen de la información plenaria, les informamos que el cuarto concurso de pintura para aficionados, que en principio estaba previsto para el domingo 1 de diciembre, queda de nuevo aplazado. La probabilidad de lluvias para este fin de semana ha llevado a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos El Sacrificio a trasladar la cita hasta el mes de enero, en cuanto se confirme un domingo sin precipitaciones, dado que la exposición de este concurso se realiza al aire libre. El próximo evento de esta Asociación de Vecinos El Sacrificio llegará el próximo viernes 6 de diciembre con la celebración de su tradicional zambomba. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.